Dones i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7 i mitja de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista! Cuidado con las mujeres, cuando se sienten asqueadas de todo lo que las rodea y se sublevan contra el mundo viejo. En ese día nacerá el mundo nuevo. Luis Michel. Bona nit, bruixes, sorguinyes, meigas. Aquí estamos una tarde más en las ondas Radio Malveras. Y bueno, no podemos obviar, ayer fue 25N, un día importante en las agendas feministas y de los feministas también. Y bueno, pues evidentemente hablaremos, ¿no, Alejandra, que te veo ahí con intenciones? No, nada, nada. Yo digo buenas tardes también a las chamanas y a las sanadoras de... De Labia y Ala, ¿no? También a ellas y también muchas violencias por contar desde esos cuerpos. Pues sí, pues sí, pues hablaremos hoy de esto, ¿no? De cómo fue ayer la mani, de las violencias machistas y de, bueno, de muchas otras violencias también machistas, pero que vienen desde las instituciones y desde otros lugares patriarcales. Y bueno, queríamos eso, también añadir que, como siempre, ya lo sabéis, con la mejor música feminista. Y bueno, y también que un poco vamos a rescatar nuestro origen obrero precario y vamos a darle una pasadita a ver qué es lo que pasó en Cádiz, cómo se resolvió esto y qué nos pasa a las trabajadoras y a las precarias, cómo estamos sufriendo también las violencias de este sistema capitalista. Y por último, añadir que empezamos con ella además, con Yanira y su nueva y la sección que viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, con una nueva lectura sobre una novela muy interesante y bueno, os dejamos que la escuchéis ahora mismo en unos minutitos. Antes vamos a escuchar a Flor de Piel, No Mientras. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid, wie die Tiere und der Rasen durch die Lebens. Mientras haya una sola mujer con temor a ir sola al anochecer, mientras una sola tema volver a su casa y encontrar vírgenes, ni putas, ni zorras, ni hadas. Si acaso algo brujas, pues estamos quemadas. Somos contundentes, que no exageradas. Toca ser valientes para no ser maltratadas. Y que seas consciente cada vez que degradas. Que nos mires de frente y no desde las gradas. Que no somos premios, que somos humanas. No queremos dueños, sino vivir liberadas. Mientras haya una sola mujer que detecte en sí misma todo su poder, y mientras haya un solo compañero que nos apoye en la lucha y que luche también. No, no, no, no, no. No digas qué es lo que hay. Programa después de la jornada del 25 de noviembre, quería dedicar el ratito que tengo con ustedes para hablar de una novela publicada en 1973 que se titula Mararía, que fue escrita por el tinerfeño Rafael Arozarena y que nos va a permitir hacer una valoración sobre algunas cuestiones que tienen que ver con eso que conocemos como violencia de género o la violencia patriarcal. Esta novela se convirtió en una lectura obligada para todo el estudiantado canario en mi época, cuando yo era más joven, bueno, cuando era joven y estudiaba en el instituto, leíamos la novela de Rafael Arozarena, Mararía, y es muy interesante porque es una novela que ficciona una vida de una mujer real, de María Efemés, que a través de este libro y de sus posteriores relecturas e interpretaciones artísticas se ha convertido en una mujer de leyenda. La novela se sitúa en la isla de Lanzarote, principalmente en el pueblo de Efemés, uno de estos pueblos pequeños de casitas blancas que se ven desde la carretera, y es el lugar donde vivió, en realidad, esta mujer en tiempos de la dictadura franquista. El texto de Rafael Arozarena retrata tanto las condiciones físicas de la isla, la existencia de sus habitantes, como las condiciones de vida de la población. Nos deja ver la articulación del poder caciquil, pero a la vez, a través de su protagonista, desgrana la idea de feminidad mágica y trágica sobre la que se va a construir uno de los arquetipos femeninos más fascinantes de la literatura canaria. Y esta es, cómo no, Mararía. Un análisis feminista de esta novela nos permite desentrañar cómo se fue elaborando este arquetipo en la construcción del imaginario canario. Nos permite observar cómo se configura la identidad maldita de una mujer que fue tachada de bruja dentro de su pequeño microcosmo, ese universo delimitado por los perfiles lanzaroteños. Mararía tiene en esta obra una voz enajenada y negada. No llegamos a conocer nunca realmente su versión de los hechos. Su posición ante la vida es mostrada a través de las conjeturas y de detalles aportados por versiones externas a ella. Aquellos que la miran, aquellos que la juzgan, aquellos que la critican. Pienso que esta es una de las cuestiones fundamentales del impacto de la obra, ya que nos permite posicionarnos exactamente en el punto de vista en el que se construyen las subjetividades femeninas en el contexto patriarcal, desde una distancia que se pretende objetiva y que se aplica sobre la realidad y el cuerpo vivo de las mujeres, imponiendo los esquemas mentales y los valores sociales de una comunidad misógina. Rosarena nos invita a adentrarnos en la existencia de una mujer sin que ésta tenga derecho alguno a la réplica, a la elaboración de un argumentario propio, mostrando de manera magistral la construcción de los discursos tradicionales de poder de los hombres sobre las mujeres. Uno de los elementos fundamentales de la obra es un juego dialéctico creado en torno a la belleza exótica de Mararía y la maldad que esta belleza tan exacerbada representa. Una maldad que no es en sí misma propia, es un mal que sobre la figura de Mararía van proyectando a lo largo de su vida los hombres que la rondan y que la protagonista tomará como manto de autoprotección cuando abate todas sus estrategias para intentar salir de la situación de marginalidad en la que los acontecimientos vividos la han ido colocando. Es un modelo misógino de construcción de la otredad, la mujer como un ser que se enmarca entre el deseo y la desconfianza, ser que alberga una naturaleza misteriosa que debe ser domesticada para no amenazar y destruir a los hombres que tanto la desean. Y con esa excusa de domesticación van a imponer sobre ella las más distintas y variadas violencias patriarcales. María Efemés, una mujer joven, extremadamente bella y constantemente erotizada por la mirada masculina a lo largo de toda su vida, es la idea que dentro de este análisis feminista nos permite comprender la relevancia moralizante y controladora que tiene la propia figura de Mararía. Será ella quien venga a marcar la delgada línea que la construcción de la feminidad tradicional separa a las buenas mujeres, sumisas, calladas y obedientes, de aquellas perdidas que desobedecen al heteropatriarcado. Es decir, el discurso tradicional sobre la feminidad establece la belleza como uno de los principales atributos de las mujeres, pero esta belleza entraña un peligro, por lo que debe de establecerse bajo un marco de protección patriarcal. Mararía crece sin una figura paterna en su casa de origen, su familia de origen. Solo tiene una tía mayor que se ocupa de ella y que es toda su familia. Esto hace que su pueblo, que los hombres de su pueblo, de Efemés, en muchos pasajes del libro, se autoproclamen valedores de esa protección patriarcal sobre la figura de Mararía y así justifiquen las distintas violencias que van a ejercer sobre ella y sobre algunos personajes masculinos con los que Mararía tiene una relación sexual afectiva. De forma, como hemos dicho, que una mujer tiene que ser bella, pero no demasiado, puesto que una belleza excesiva es una amenaza a los hombres y puede acarrear la desgracia de la población. Por lo tanto, esa mujer, si no acata las normas colectivas, las normas del patriarcado, debe ser marginada, convirtiéndose en una figura arquetípica, ya sea puta, bruja o enajenada. Como veremos, estas tres ideas van a ser las que van a rondar a lo largo de la obra, sobre todo al final, la figura de Mararía. Por lo tanto, el texto nos viene a decir que cualquier cuestionamiento al rol tradicional de la mujer se paga de manera muy cara en unas comunidades tan pequeñas y a menudo aisladas en la fragmentación del archipiélago canario. Romper un lazo del patriarcado deja a cualquier isleña en una situación de vulnerabilidad y riesgo para continuar perteneciendo al grupo de las buenas y respetables mujeres. Mararía, según va tomando conciencia de la manera en la que se aleja del resto de mujeres, opta por generar resistencias al patriarcado muy interesantes, apoderándose del mito de la mujer hechicera. A pesar de eso, para conseguirlo, para poder resistir y vivir al margen del patriarcado, debe renunciar a lo más preciado para la feminidad tradicional, la maternidad. Por lo tanto, la libertad final de María, de Mararía, se sella con la negación de la maternidad. Como vimos, Mararía, en su desesperación frente a la misoginia constante que la acecha y la acorrala, en un contexto donde la violencia se desata contra ella de manera constante, decide autoinmolarse ante la amenaza de una violación grupal. La protagonista se prende fuego intentando poner fin a su calvario, pero solo logra destruir esa belleza con la que ha tenido que vivir como una maldición, y junto a esta destrucción destruye la vida que llevaba dentro. O su segundo hijo. A cambio de esa nueva vida, emprenderá una nueva vida para ella sin la persecución del deseo masculino. El camino hacia la marginalidad de Mararía le permite generar resistencias, como decimos, frente al poder de los hombres. Se trata de una reapropiación de su identidad maldita como estrategia de autoprotección y de empoderamiento, y, como no, de supervivencia. Una manera de subvertir el orden patriarcal que la castiga y la ostratiza, lo que le permite conquistar pequeñas cuotas de libertad personal al margen de la buena moral de la sociedad isleña. Quiero concluir haciendo mención a dos grandes referentes de mujeres supervivientes a la violencia misógina, Flora Tristán y la tinerfeña Mercedes Pinto, quienes pudieron construir para todas nosotras caminos de libertad feminista, dejando atrás un pasado marcado por la terrible violencia sufrida por parte de aquellos que debían haber sido sus compañeros de vida. Salud y abrazos, violetas y negros. Hasta el programa próximo. Bueno, me cuesta empezar un poquito porque tampoco la música de fondo que hemos elegido nos levanta un poquito, ¿no? Pero, o sea, cuántas Mararía, creo que la menciona Yanira, ¿no? Tenemos en la historia de las mujeres, ¿no? Cuántas mujeres que se inmolan de una u otra manera. A mí me cuesta cuando llegan estas fechas y tenemos que ponernos a hablar de violencia, violencias, violencia de género, y cuando me exige la fecha tener que decir algo al respecto, y me cuesta un montón. Primero me cuesta porque sé que tengo que llegar a lugares en los que no quiero estar, a lugares de mi memoria en los que no quiero estar, porque son muy dolorosos. Y entonces es como que me atraviesan, me tocan las emociones y me ponen de una manera que de repente no la quiero hacer pública, no se me da la gana, no quiero que sea eso lo que salga de mí, ¿no? Que salga cuando tenga que salir, pero no porque es 25 de noviembre. Pero es que las violencias son inmensas, o sea, yo acudo a mi memoria, a mi cuerpo, a mi historia, y es desde que sos pequeña ya que ves las violencias que se ejercen sobre tu madre, que ves sufrir a tu madre, ¿no? Y ves por la inmensidad de cosas que pasan, de dolores. Penélope. Sí, no, yo volviendo un poco, me ha impactado bastante el tema de la belleza. Yo trabajo con jóvenes y el tema de la belleza es una cosa súper importante también como forma de integración, como forma de ser aceptada, de qué tal, y cómo la plantea también, ¿no? Como un peligro. Como tienes que ser guapa, pero no demasiado. Porque cuando eres muy guapa ya eres un peligro para la comunidad, para tal, para las mujeres que te desprecian, los hombres, no sé, y aún intentando buscarse su vida por libre. Dice, murió madre de su segundo hijo, me imagino que sería de violaciones, ¿no? O sea, que el primer hijo sería, pues, consecuencia de violaciones, ¿no? Y al final, cuando decides inmolarte para que no te sigan violando, uff, cuando todo el mundo y todas las adolescentes sueñan con ser las más guapas, es una, no sé, es como todo el mundo operándose, poniéndose votos en los labios, haciendo tiktokers, semidesnudas, no sé qué. Me ha como impactado eso, ¿no? Y luego como también traduce el tema de la libertad con la no maternidad, ¿no? Que hace ahí un paralelismo entre libertad y no maternidad, que si quería ser libre no tenía que ser madre. También contextualizando su historia, ¿no? Que viene de criarse con su tía, sola, ¿no? No sé, son estas dos cosas centrales que me han pasado o que me han dejado así más huella. La belleza, sí, yo creo, por eso digo, cuando a mí me plantean violencias, tengo que ir a mi memoria, ¿no? Bucear en mi memoria. Y hay cosas que las tenemos en esta desconstrucción que tenemos que hacer, la belleza es una. Porque a mí las veo a mis nietas tan jóvenes, tan bonitas, y me da miedo. Me da miedo su belleza, me da miedo que puedan atraer malas miradas, que puedan ponerlas en peligro. Y entonces eso es algo que tenemos en nuestra... Y de hecho las atraen, quiero decir, pasas por un bar y ves como chiquillas de 15 años se quedan todos ahí, que no sé, que hay situaciones violentas que vives, que no te pasan a ti, pero que las ves y las vives también, y te genera una violencia y unas ganas de dar hostias. Claro, pero es que aparte porque intuís que es una... O sea, esta novela está basada en un caso real y sabemos que es real y sabemos que a lo mejor no lo tenemos cerca, pero que sí que está pasando en un montón de pueblos pequeños, en un montón de lugares, en un montón de casas dentro de un ámbito no privado y que está pasando y que las niñas están siendo... Las niñas y las mayores y todas, ¿no? Bueno, hablamos de violencia sexual en este caso. Bueno, como vamos a seguir hablando de violencias durante el programa, porque hoy nos toca también un poquito eso y queremos también comentarlo y hablarlo, y más después ayer de la Mani, pues nada, que pongo una musiquita para animar el cotarro, porque sí, Alejandra sí. Dice que estábamos muy decaídas. No, y, es que a mí me hunden estas cosas, pero ya... Para hablar del tema que acabamos de escuchar era un poco que poner una música anima que daba un poco sí, también. Sí, no, que esto se me va con una patada en la boca a alguien, ¿viste? No pasa nada, te pongo una... Ay, mira, Ruth quiere hablar. Bueno, claro, es que es... descoloca, ¿no? Aunque sea alguna realidad tan real, tan cercana, ¿no? Tan constante, y aún así sacsecha, ¿no? Como es de sí. No, bien. Y bueno, cuando estabas hablando de la música animada, estaba pensando justo un poco eso, ¿no? Que quizás también, bueno, lo que no, a lo que viene es esa reacción, ¿no? Desde eso que nos remueve, ¿no? Y que genera, ¿no? Y que también genera rabia, y cómo esa rabia pasa a la acción y cómo bueno, cómo también está bien, ¿no? Poder decir basta y poder reaccionar a eso y saber pues defenderse, tener otra, poner el cuerpo, ¿no? Y desde esa defensiva, desde esa rabia. Entonces, bueno, venía como que a lo mejor más que alegrarnos, pues un poco de movimiento para poder traer esa fuerza. Yo estoy contigo en eso de que sí, organizarnos, ponernos fuerte, poner el cuerpo en la cara y hacer frente a estas violencias. Pero a veces también he escuchado respuestas, y lo que más me conmovió es que es una respuesta que me ha dado mi nieta no hace poco, es que, pero yo no quiero ser fuerte, no quiero pelear. Y es como que también es algo para que lo hablemos, ¿no? Entre todas. Vamos a tener tiempo, pero antes vamos a mover el cuerpo con Chocolate Remix. Sí, por favor. Y Ni Una Menos, que también le va muy bien este temazo. Claro. No hay excusa para... para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Nunca me pega. ¿Pero te pega? Me pregunta la policía. Una chica jovencita con el pelo recogido que me recuerda un poco a mi hija. ¿Te pega o no te pega? Decídete, porque no podemos andar con denuncias por tonterías. No sé qué decirle, porque Luis nunca me dio un puñetazo. Ni una cachetada, ni una patada. Ni siquiera me empujó, pero le tengo miedo. Igual le tengo mucho miedo cuando hago algo que no le gusta y él me mira y hace ese gesto con las manos como que aprieta algo y después descarga un puñetazo contra la pared. Cerquita, muy cerquita de donde está mi cabeza. Pero no me pega. Estúpida de mierda, gorda, retrasada. Te tendría que echar a la calle a ver quién te aguanta, me dice. Pero no me pega. A mí me gustaría ganar mi propio dinero, pero él no quiere que trabaje. Dice que soy una inútil y que le va a salir más caro el collar que la perra, porque va a tener que pagar los juicios de mis clientas. Yo soy peluquera y maquilladora profesional. Estudié 2 años antes, cuando no lo conocía a él, pero ahora él no quiere que trabaje. Igual a veces algunas de las chicas vienen a casa para que las arregle o les haga una limpieza de cutis, pero él aparece por la cocina y les dice: mira que son valientes. Esa les va a quemar la cara y el pelo con esas meadas de perro que les pone. Y se ríe fuerte. Las clientas no vienen más, y mis amigas tampoco, porque soy una aburrida. Ellas son todas chicas jóvenes y lindas, y yo soy una gorda y una inculta, que tengo el culo caído y demás. Así me dice Luis que soy, y me clava un dedo en la barriga o en las nalgas. Y se ríe, pero no me pega. Nunca me pega. Él sí tiene amigos. A veces vienen a casa y yo les cocino empanadas de pollo que a él le gustan. Antes me gustaba que vinieran porque por lo menos veía gente. Pero ya no me gusta que venga nadie porque él se pone gracioso y me dice: ballena. O le pregunta a los amigos que qué hizo para merecer esto. Que él tuvo siempre las mujeres más guapas a su alcance y se pone a recordar las novias que tenía antes de conocerme a mí. Me hizo que la preñara para asegurarse la buena vida con un hijo. Así les dice a sus amigos. Y se ríe solo. Porque nadie más se ríe. Ahora sus amigos tampoco vienen más. Y él les dice que es porque mis empanadas son un asco. Pura grasa. Igual que yo. ¿Y te pega o no te pega? Repite la señorita de uniforme que está pidiendo la paciencia. Y empieza a poner el mismo gesto de Luis cuando sirvo el almuerzo y me dice que le falta sal o que está crudo. Que cómo no voy a saber cocinar con lo tanto que me gusta comer. No, no me pega. Nunca me pega. Pero igual quiero que se vaya, Igual quiero vivir sin miedo. Igual necesito no sobresaltarme cuando escucho el motor de su coche. Igual quiero vivir sin ese dolor de estómago que me quedó desde aquella vez que Luisito, mi hijo, trajo una gatita y él la ahogó en la bañera porque dijo que ya bastantes vagos daba de comer. Ahí supe que quería que se fuera, o que se muriera, o al menos morirme yo, como la gatita que lo arañó un poquito antes de quedarse quieta con los ojos muy abiertos. Si tuviera dónde ir, me iría yo, pero no tengo. La casa está a mi nombre porque era de mi abuela y me la dejó antes de morir porque yo fui quien la cuidó en sus últimos años. Y es lo único que tengo. Eso y 200 euros que fui escondiendo de lo que me sobra al mes, sin que él se dé cuenta. El otro día me encontré con Sandra, mi mejor amiga de la escuela de maquillaje, y me dijo que me veía mal, triste. Me puse a llorar como una boba y le conté todo, pero rápido porque tenía que volver antes de que él llegara si no me iba a dejar encerrada como esa vez que me retrasé en el supermercado porque había mucha gente. Me tuvo encerrada en el dormitorio una semana, solo cuando él venía y me dejaba salir para ir al baño, pero no me pegó. Sandra dice que lo puedo denunciar, que soy víctima de violencia económica, emocional y verbal, que el juez lo puede echar porque la casa es mía. Pero ahora la policía me dice que no puede hacer nada, que trate de hablar con él porque esto no es una cosa para denunciar, porque no me pega, aunque me esté matando. Cecilia Solá. Aquí nos quedamos, ¿no? Creo que compartimos llenas de rabia, de lágrimas atragantadas en la garganta y de un montón de cosas. No sé las demás, pero estas son cosas así que atraviesan nuestros cuerpos, ¿no? Las hemos vivido o de cerca o directas, ¿no? Este tipo de violencias. Y me gusta esto que dice que son cosas que te matan, ¿no? Y te matan, porque parece que te matan nada más que cuando te clavan un cuchillo, te pegan, algo grabé yo para nosotras sobre el tema y no lo hice, no lo compartí con mis compañeras porque me vino esto, que cuántas veces te matan y de cuántas maneras, y yo siento en mi cuerpo cuántas Alejandras han matado las violencias, ¿no? Y acá encima, poniendo fuerza, tratando de recuperar, pero están y te matan, van matándote, aunque sigas respirando, que es lo peor, que tienes que seguir respirando. Pero, bueno, esta es una realidad, es una violencia, pero tremenda, es una tortura, ¿no? Vivir así. Vale, bueno, ahora tengo el micrófono activado, pero tampoco es que yo tenga una cosa re preparada para decir. Simplemente acompañar a la Ale, que está ahí con las lágrimas en los ojos, llevándola y remándola. Y creo que igual compartió todo lo que estás diciendo, obviamente. Y estaba pensando en cuántas violencias vivimos, ¿no? Porque por ahí decimos, bueno, violencias, pero como que hay tantas violencias. Por ejemplo, violencia institucional, violencia familiar, violencia laboral, violencia callejera, violencia a través de los medios de comunicación, violencia racista, violencia a través incluso en los mismos movimientos feministas. Entonces es como, wow, es mucho. Son muchas violencias. O sea que, a ver, no sé para dónde voy con lo que estoy diciendo. Pero bueno, es eso lo que tenemos que vivir, lo que estamos viviendo. Bueno, no es lo que tenemos que vivir, es lo que vivimos y no queremos vivirlo más. Y por eso creo que, a ver, si tengo que decir qué hacemos, para dónde vamos con todo esto, porque sí, es mucho dolor, es mucho sufrimiento, pero algo habrá que hacer, ¿no? Porque no nos vamos a quedar acá esperando que, por ejemplo, que una institución nos venga a salvar, que una ley nos venga a salvar o que venga, no sé, un policía a salvarnos. O sea, no, mucho menos. Hoy justamente, bueno, todo el tiempo, creo que todo el tiempo nos estamos cruzando con distintas anécdotas, por decirlo de alguna manera, pero son vivencias, son vidas, que nos van contando compañeras de cosas que pasan. A mí me contaba hoy justamente una compañera sobre el mismo tema este de la violencia institucional, que por más que existan leyes que protegen supuestamente o deberían proteger a las mujeres contra las violencias, después hay toda una sociedad y hay gente que está trabajando en esos lugares, y entonces cuando va la persona a denunciar, como es el caso que escuchamos recién, pasan un montón de otras cosas que no es que, bueno, listo, o sea, pues mucha gente dice, bueno, ya está la ley, ya están las leyes, este problema está reconocido, bueno, ya dejen de joder con eso, ¿no? Es la sociedad machista, obviamente, que dice eso, no nosotras. Pero después cuando te encontrás en la realidad, te encontrás con gente que te hace ese tipo de preguntas, como por ejemplo esta, de, bueno, ¿te pegó o no te pegó? Vamos a los hechos, ¿te pegó o no te pegó? Como si ya no estuviera claro que hay un montón de maneras de, si hablamos en la pareja, ¿no? Un montón de maneras en las que nos pueden hacer menospreciar y hacer sentir inferiores y, bueno, cooptarnos un montón de libertades, etcétera. Entonces, bueno, es como que tenemos que estar todo el tiempo preparadas, por decirlo de alguna manera, en posición de autodefensa. Yo muchas veces cuando ando en la calle estoy pensando eso, cuando veo que alguien me está mirando raro, o cuando me siento vulnerable, siempre pienso esto, posición de autodefensa. Que, y bueno, eso es una cosa física, pero también ayuda mentalmente a estar. Y bueno, ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos de muchas maneras. Una, y es la que nosotras, como por lo menos como colectiva de Dones y Pro, llevamos adelante, el tema de la autodefensa feminista, que no es solamente saber dar una piña y una buena patada, que esto, eso está buenísimo porque descargas un montón, sino también prepararse psicológicamente para eso. Y así, estoy hablando, si alguien más quiere. Es también una buena mirada, una buena patada, una buena mirada, ¿no? Sí, que cuando, además te estaba escuchando, ¿no? Y me venía todo el rato también la violencia. La violencia que también nos ejercemos, ¿no? El autoboicot que nos ponemos, como también hay mucha violencia que también nos ponemos nosotras, y que pasa por muchas veces, bueno, no sé, ¿no? Pero que si no reconocemos esa violencia estructural, esa violencia institucional, esa violencia, también entonces también hay una culpa, hay una, ¿no? Y también hay un peso que nos ponemos nosotras mismas, que también nos genera una violencia, ¿no? Hacia nosotras, cuando muchas veces eso pasa por reconocer que la violencia viene de fuera, ¿no? Y lo relaciono también con esto último que decías, ¿no? Con ese cuidado y esa defensa más psicológica, ¿no? Y esa fortaleza psicológica que viene no culpabilizarse, ¿no? Y también y reconocer la frase, ¿no? De lo personal es político, de ahí existe esta violencia desde fuera, desde la estructura, ¿no? Desde la institución. Yo es que al hilo de esto que vienes, porque yo sí llevo un tiempo dándole vueltas a esto, lo único que me parece que no hay forma tampoco bonita de decirla y me parece a veces problemático porque no es invisibilizar ni silenciar, pero creo que a veces estamos muy enfocadas en el agresor y no en todo un sistema que produce agresores y también pone a las mujeres en esta tesitura. Quiero decir que esta mujer cuando llega a aguantar a un tipo de estas características es porque lleva recibiendo un montón de violencias sistémicas que la han puesto en ese lugar. Entonces nos centramos en intervenir contra el agresor y obviamos todas las violencias sistémicas o eso queda invisibilizado porque al final es todo un sistema el que ha puesto a esta persona en recibir esa violencia. De hecho, yo por suerte o por desgracia he acompañado muchos o bastantes casos, ¿no? de peña que ha recibido violencia y la tendencia de mujeres que reciben violencia a buscar un hombre controlador, violento, quiero decir, estos bucles que se repiten y que tal, no es una cuestión de casualidad, es una cuestión también de cómo el sistema en función, sobre todo porque en espacios vulnerables donde hay mucho empobrecimiento, donde hay peñas empobrecidas, no sé, influyen muchos otros factores de pobreza, de desvaríos mentales ya, porque el sufrimiento también a veces te hace desvariar, de la necesidad de sentirte acompañada porque la vida pobre es miserable y por lo menos acompañada parece que es otra cosa. ¿Cómo las mujeres tenemos esta necesidad de tener un hombre al lado constantemente que nos reafirme o que nos haga, no sé, que estos son violencias subjetivas que asimilamos, interiorizamos y que al final definen estas formas de hacer, proceder y responder? Y buscando siempre al agresor de tal, o señalando siempre al agresor, obviamos que esta mujer viene aquí debilitada ante una relación porque hay todo un sistema que la debilita. No, y el sistema está generando esos agresores, como lo he dicho al principio, ¿no? Una violencia sistémica también no se sabe lo que... A mí me parece que una de las frases que rescato desde el feminismo, ¿no? que no es una frase, es la conclusión de muchas charlas entre mujeres y de muchos debates, ¿no? Lo personal es político. Y es absolutamente, cuando yo no sé, siento que cuando en los grupos estamos así en alguna encrucijada, lo personal es político. Y cuando lo politizas, el dolor disminuye. El dolor disminuye. Y lo que hacen esto de apuntar contra el agresor, el violento, es desviar la atención. Por eso lo personal tiene que ser político, analizarlo políticamente. Pero claro, esto lo decimos nosotras que venimos currándonos el feminismo, que somos activistas, cómo llegamos a esas mujeres que a veces no pueden dar ese paso, ¿no?, necesario. Claro, yo después de esto me viene una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué hacemos con los agresores? Y aparte no es lo mismo que un agresor sea un niño o un chaval de 12 años o 13 o 15 que un señor de 40. Tampoco es lo mismo, no lo vamos a obviar. Quiero decir que dentro de esto hay que contextualizar mucho, ¿no? O hay que ver muchos parámetros que no quiero ni minimizar ni quiero decir, por favor, porque a veces estas cosas se descontextualizan y parece que luego es muy fácil sacar extracciones de esto y decir si son unas defensoras de maltratadores o cualquier cosa de estas que hace la peña. Entonces, muy bien, Agustín haciendo malabares, que está muy bien. También entre charreta y charreta esto de mover el cuerpo. Entonces, iba a entrar con este debate de qué hacemos con ellos. No sé si poner antes una música para darnos subidón, sí, y nos metemos en qué pasa aquí, ¿no? O sea, o en esa pregunta si queréis, porque sé que es conflictiva y no siempre da gusto. Vos ponés la música y vamos viendo. Despacio logro sacar a la jueza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón. Quiero aprender a bajar el discurso hasta mi realidad. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Malva 104.9 de la FM y os vamos a recordar varias veces, hemos empezado tarde, teníamos que haber empezado desde el principio, a recordaros que mañana tenemos un gran maratón de 10 horas de programas en directo de 10 a 10 y que no puede, si estáis en casa limpiando, haciendo cosillas, ahí estamos, o en la playa, o paseando, haciendo footing, aquí estamos 10 horas para que hagas todas tus actividades con nosotras. Incluso, si te apetece, te pasas por el estudio y participas en directo. O sea, sí, estamos disfrutando de una radio libre que nos permite hablar de estos temas como si estuviéramos entre íntimas amigas, que somos amigas, ¿no? Pero en un espacio íntimo, y lo estamos compartiendo con ustedes. Y esto lo permite una radio libre como Radio Malva. Recuerden, 104.9 de la FM, la radio libre de los poblados marítimos. Y dicho esto, volvemos a la pregunta conflictiva. No sé si nos estáis escuchando antes o acabáis de conectar, pero bueno, la pregunta que hemos lanzado un poco, estábamos con el tema, ¿no?, de tanto hombres violentos como mujeres que se dejan violentar, como producidos por un sistema que genera personas con estas formas, ¿no?, de relación, porque es un sistema individualista, lo personal es político, hemos hablado, y muchas cosas que tenéis que escuchar el programa entero. Y nada, la pregunta que nos ha quedado es, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, tenemos claro que son un producto del sistema, ¿no? Y esto me recuerda a algunos debates que teníamos al principio de Dones y Pro, ¿no?, sobre lo indispensable del patriarcado para que el capitalismo se concrete, ¿no?, en su sistema opresivo a todos los niveles, ¿no? Es necesario tener este tipo de bueno, hay otra palabra más académica, pero a mí me sale modelo de personas, ¿no es cierto? Porque claro, decíamos hablando entre nosotras fuera del aire, es que esta mujer es una ignorante, no sabe ni siquiera que tiene derechos, porque claro, porque el sistema nos quiere así, o sea, salgamos a hacer una encuesta a las calles, un día tenemos que hacerlo y traerlo a la radio, y a ver cuánto conoce la gente de sus derechos. También pensamos que es producto del empobrecimiento, y sabemos que no, que hay mujeres que tienen su propio patrimonio económico, que son profesionales, sin embargo son víctimas de violencias machistas también, ¿no? O sea que no hay contexto en el que se salve. Hay mujeres que llegan a tener gran éxito, sin embargo son violentas. Yo ejercí mucho tiempo como enfermera y tenía, me acuerdo, un caso muy tremendo que se nos presentó una vez de una médica, una señora médica, una tía con un nivelazo, era una mujer maltratada, y nos dimos cuenta porque lo vimos al tío y lo vimos venir, y claro, aparte el orgullo, es una profesional como yo, una profesional, o sea que se da en todos los ámbitos, ¿no? Y cuando lo llevamos a lo político, vemos cómo tenemos que actuar. Ahora, ¿cuál es la discusión? ¿Qué hacemos con estas personas, no? Porque aparte los tíos mismos a veces vienen y nos dicen, porque nosotros también somos víctimas, o sea que está saliendo de, bueno, tío, está bien, si nosotras eso lo venimos diciendo desde el feminismo hace un montón, de cómo afecta a los tíos el patriarcado, ¿no? De qué manera los afecta, que tienen que ser duros, no pueden demostrar sentimientos y toda esta historia, ¿no? Que tienen que ser ellos los machotes. Entonces, claro, ves una mujer que tiene sus capacidades y ellos, para poder levantar un poco su estima, que a lo mejor no sirven para nada, ¿qué hacen? A la que tienen al lado, ¿viste?, la humillan, la hunden, para ellos poder sentirse por lo menos mejor que alguien, ¿no? Más fuertes que alguien, porque también son oprimidos, porque también sufren sus violencias del sistema. Sí, bueno, no sé si alguna quiere hablar, estáis aquí muy calladitas. Pero, no sé, yo creo que sí, que claro, siendo un producto de ese, es que también lo que me sale decir, realmente lo digo, es, joder, si tienen problemas con el patriarcado, que se lo miren ellos, ¿sabes? Totalmente. Se lo miren ellos, ¿yo qué quieres que te diga? Totalmente. Bastante. Es nuestra respuesta decir, hacia es eso. Es como, es que el patriarcado me ha clavado una pincha en el dedo, ya, es que a nosotras nos mata, cariño, a nosotras nos mata. Entonces, entiendo muy bien que a ti te afecte y tal, pero, no sé, organízate, júntate con colegas, participa. en estas, o sea, o no participes en estas conversaciones de alianzas que os montáis haciendo bromas, y de bueno, no, es que es así ya, o tal, o las borracheras, o porque en otros espacios, gente, también hay violencia. Y hay libros escritos por compas que explican las violencias que sufren en sus espacios. De hecho, bueno, todas sufren. Hemos vivido experiencias, como decía Alejandra, vamos a revisar nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos hemos recibido muchas violencias en nuestros espacios. Y lo decimos abiertamente y tranquilamente, en espacios liberados, en espacios que ponen no pasar machistas. Pues sí, entran, se cuelan y son además gente importante dentro de nuestros colectivos, que no dejan hablar, que no escuchan y que además minusvaloran. A otras personas, no solo mujeres, sino reproducen las violencias, reproducen patriarcado, reproducen. Hay... bueno, pero a mí me parece importante que empiecen a decirlo, ¿eh? A mí me parece importante que empiecen a decirlo. Después lo que tardarán, bueno, ya sabemos cómo es el tema. A lo mejor por eso siempre están tratando de hundirnos y de oprimirnos, porque las mujeres, no sé si era por las violencias que sufrimos, pero tenemos una capacidad de trabajo, de salir adelante, de lucha, de fuerza, impresionante, que a veces veo que no comparten. De una. Difícil, difícil que se organicen. Porque creo que también va por el hecho que por más que ellos sufran violencias, que también son vienen del sistema patriarcal, están bastante bien acomodados, o sea, tienen privilegios, están bastante acomodados, entonces es difícil, obviamente, renunciar a eso, o como decíamos acá, me acuerdo, en este mismo lugar, en otro programa, que hablábamos del manifiesto SCUM, y habíamos llegado a la conclusión, me acuerdo, de decir, bueno, si quiere venir algún chabón aliade a decir, no, sí, yo soy feminista, que primero se declare como una mierda. No sé si se acuerdan. Que se declare eso fue un como. Consenso, eso fue un consenso. Que primero se tiene que declarar como una mierda y como el primer paso para poder. Y bueno, después querer renunciar a esos privilegios. ¿Qué sé yo? Para esta respuesta que plantea la Penélope, me parece que hay como un montón de aristas y cosas que podemos hablar. Yo, por un lado. No sé, no les voy a dar ninguna solución a los chabones, que se las arreglen ellos, que vayan a estas nuevas cositas que salen, de las nuevas masculinidades, de que ahí ahora hay gente que se está currando eso, hacer talleres de nuevas masculinidades, bla, bla, bla, que se organicen, que hagan algo, porque no, que no pretendan que nosotras, que nos tenemos que organizar para justamente sobrevivir y conseguir un montón de cosas, que todavía hemos conseguido muchas cosas desde el feminismo, pero faltan un montón. Como para encima tener que organizarnos para ver y decirles, bueno, chicos, miren, esto es lo que tienen que hacer. O sea, no, es demasiado, que se organicen. Para mí yo creo que viene por ahí la cosa, que se organicen. En vez de estar pelotudeando. Bueno, en fin. La otra cosa... todas tenemos a alguien en mente cuando hablamos. Sí. Estaba pensando en alguien muy, muy particular. Yo también. Bueno, y retomando, dije, claro, no quiero hablar de ellos. Igual dije un par de cosas. Pero yo diría más que nada, ¿qué hacemos nosotras? Porque vos, Penélope, hablabas de esto del tema de las parejas, de cómo te reafirma estar con un tipo para las heterosexuales, porque esto, lo que estamos diciendo también es súper heterosexual. Es una cosa, ahí hay que hablar del amor romántico, o sea, que es todo un tema también, todo un tema, y hay que desaprender, o sea, nosotras tenemos que desaprender un montón de cosas, cosas que con las que hemos nacido, que nos han dicho desde absolutamente todos los lados, de todos los aparatos represivos, como el Estado, la escuela, la familia. Entonces, como desaprender todo eso para poder llevar una vida plena sin la necesidad de tener ese tipo de pareja que, bueno, no siempre, pero muchas veces es la que lleva al tema de las violencias, el tema del amor romántico. Entonces, como, bueno, hay que desaprender, para mí, muchísimo. Y yo, que soy feminista y todo, sí siento que estoy re en esa del amor romántico y todavía no puedo salir de eso, así que, o sea, es algo súper complicado. Como eso, yo creo que es desaprender todo el tiempo y sobre todo creo es hablarlo, juntarnos con otras, organizarnos, generar espacios, porque, o sea, para que una mujer vaya a pedir ayuda a algún lugar, tiene que existir ese lugar. Y ya sabemos que desde las instituciones existen, pero que son bastante mierderos o que te hacen preguntas, al final te maltratan. Y, o sea, que tampoco es la solución. Lo mejor es como al recurrir a las iguales. Y para recurrir a las iguales, hace falta que existan y que estén organizadas. Entonces, generar nosotras esos espacios, abrir nuestros propios espacios, porque por ahí entre nosotras, claro, ya tenemos un código, tenemos cosas que decimos, que sabemos, que nos conocemos y sabemos cuando una está mal o lo que sea. Pero, bueno, generarlos, como digo, abrirlos. ¿Y qué más iba a decir? Bueno, y el tema de trabajar con la educación me parece como básico también, es la base de todo al final, para poder ver todas estas cosas. Y cuando hablo de educación no hablo de la educación formal de las instituciones, hablo de otro tipo de educación no formal y desde otro lado de base. Así que va, yo por lo menos pienso que va por ahí, por la sororidad, aunque es una palabra que me quedó porque estábamos escuchando esa canción, justamente. Es una palabra que no me termina de convencer, pero bueno, y empoderamiento tampoco me termina de convencer, pero creo que son las palabras que por lo menos en este momento podemos usar para comunicarnos, así que por eso las digo. A mí me gusta más la que aportaron las trabajadoras sexuales de sororidad. De una, sororidad. Y organización, y eso, crear espacios, abrirlos y... Y no sé, no se me ocurre otra cosa por el momento. Por eso estamos, lo que pasa es que no es fácil, ¿no? Y esto que tan de moda que está el feminismo y desde el cual se sostienen campañas políticas ahora, ¿no? Porque cómo se utiliza para campañas políticas el feminismo, ¿no? Porque son todos feministas ahora. Pero bueno, si realmente están por la labor, espacios en los barrios. O sea, lugares físicos donde nos podamos encontrar en el barrio cualquier colectivo que lo precise al espacio, y también las mujeres, ¿no? Tener un espacio de mujeres para hablar, para tener conversaciones de este tipo, ¿viste? Para entender, algunas hablarán, otras escucharán, y desde ahí, partir desde ahí, ¿no? Desde el barrio, desde nuestras vecinas, que tenemos que ser aliadas. O sea, es que las mujeres, si no nos aliamos, pero de verdad, porque a mí me molesta esto de la sororidad, porque me ha pasado muchas veces que ha salido de bocas de personas que no han sido nada sororas conmigo, que no lo siento ya desde la propia energía o desde la propia mirada. Entonces, claro, te choca esa palabra. Por eso digo, yo prefiero hablar de sincerarnos, de ser honestas, de decir, mira, me parece que hoy te mandaste tal cagada y a mí no me gustó una mierda. Y decirlo, ¿no? Decirlo y saber que no por eso... dejo de quererte. Y con respecto a esto que vos planteabas, bueno, viste, estás en pareja y bueno, el tema del amor romántico todavía te engancha. A mí no sé por qué, nunca me han terminado de enganchar, pero tomé la decisión cuando era una cría de que nunca me iba a casar por las violencias que recibía con respecto a esto, ¿no? Pero yo digo, pero no que renunciemos al amor, no que renunciemos a querer a personas. Lo que pasa es que no necesariamente tenemos que convivir. Yo, el padre de mi hijo, yo lo quiero mucho, pero lejos. O sea, yo no puedo convivir con él. O sea, si necesita alguna atención mía, voy y se la voy a dar con todo mi amor, ¿viste? Pero no soportar la convivencia con él. O sea, podemos querer de tantas maneras, ¿viste? Y seguir queriendo, y a lo mejor esa persona la seguís queriendo. Lo que pasa es que no podés convivir con ella porque te hace daño, porque vos te estás currando tu cuerpo, tu vida, para quitar todo ese dolor que tenés adentro, ¿viste? Y no podés tener al lado una persona que sigue boludeando, como dice... Vale, voy a recoger un poco también de hilo y ir un poco atrás también, pero un poco desde donde lo decías, y de un ejemplo que me venía a mí de, bueno, ¿no? De hace unos años que hicimos un taller que era muy interesante sobre defensa feminista verbal. Y cuando lo estaba explicando, lo que, ¿no?, un poco de qué iba el taller, era no mixto, o de mixticidad elegida, no había nombres cis. Cuando lo explicamos, lo estaba explicando, ¿no?, a unos amigos, que decían, ¿no? Que qué interesante y qué guay, ¿no? Poder hacerlo, pues, ¿por qué no podemos, ¿no? ir nosotros y sería interesante ir? Y es como, bueno, explicando que bueno, nos sentíamos cómodas pudiendo compartir el espacio, ¿no? Sin hombres cis. Y claro, era como, bueno, pero la verdad es que sería muy interesante, sí que es verdad que es muy interesante que podáis estar en un taller de este tipo, ¿no? Y que se puedan debatir estas cosas. Yo, si lo queréis organizar, puedo, pues, bueno, puedo apoyar, pero como un poco también dando el eso de, un poco desde donde decía, de, bueno, pues, por sí, y realmente es muy interesante ahí, ¿no? Poner atención en organizar algo así y en mover y en... Yo sí que veo, ¿no? Por también traer la voz conciliadora de... No me, pero de decir, bueno, yo te apoyo, ¿no? Yo te apoyo en que puedas organizar esto porque también es... me parece el poder contar con la voz, ¿no? De las mujeres, igual que pues si yo quiero montar algún tipo de taller antirracista, poder contar con voces, ¿no? Para... ¿no? racializadas o montes migrantes para poder recoger y poder nutrirme de eso, pero y quiero ese apoyo, pero también eso, ¿no? Poner intención y atención un poco desde donde habéis dicho, para verme cuáles son los privilegios, ¿no? que yo tengo y repasármelos una y otra vez. Y en este caso, pues si es desde mujer blanca, pues repasármelo, ¿no? Y ver qué eso, ¿no? Volver a ver qué privilegios hay ahí y qué puedo hacer y dónde pongo yo la atención. Pero claro, es algo que tengo que hacer yo. En este caso, pues lo paso, ¿no? a los hombres cis y a esa atención que puedan poner en no sé, a mí tampoco me gusta hablar de construirse, ¿no? Pero en construirse de otra manera o en poner atención en el movimiento feminista, en cómo se relaciona. Eso. Yo aquí voy a recoger un poco. Ay, perdón. No, le quería preguntar si al final lo hicieron. Ah, no. ¿Viste? Ese es el problema. Ya, ese es el problema. Ya, solo eso, Muy bueno, Ron. Nada, no, yo no sé qué quería decir. Sí, recogiendo esto un poco. Una, que nos vamos a ir a escuchar una canción después de esto. Sí, y que tenemos más temas que hablar. Pero que, joder, que nuestros espacios estamos sufriendo un montón de violencia también. Que quería recoger las palabras de un compa que hablaba de, ya me estoy acordando, palpitar para adentro y palpitar para afuera, que lo que hay que hacer es palpitar para adentro y palpitar para afuera de alguna manera en este caso. Y sí, quería decir también que habéis esquivado mi pregunta inicial de qué hacemos, que lo hablaremos en otro programa, que no nos vamos a escaquear. Bueno, da igual, el caso que hablaremos en otro programa de estas cosas, pero sí que quería decir que yo personalmente, por mi experiencia, esto de que haya en nuestros espacios peña que conocemos que ha abusado, ha maltratado, que a veces son cosas muy sutiles como miradas guarras o llenas de que no sé, pero que teniendo esto en nuestros espacios están fuera, y si hay gente que quiere llevar los acompañamientos, desde luego yo no voy a ser. Y no creo que en estas posiciones, no sé, podamos estar ahí acompañando procesos que no nos interesan y que no son nuestros. Que a veces es de, no, vosotros que sois feministas, no, ya os apañaréis vosotros con los maltratadores. Aquí se abusa, se va fuera. Y yo qué sé, y si alguien le quiere llevar acompañamiento porque sabe que lleva una historia detrás, que tiene todo nada tal... Me parece guay que quien se vea con fuerza, con energías y con ganas lo haga, siempre y cuando no las mujeres no tengan que sentirse en una situación de peligro, o las trans o las racializadas o cualquier persona que esté sufriendo violencia tenga que verse en un espacio incómoda. Bueno, ahora me pasó un poco lo mismo que a vos, me quedé con lo último que dijiste, pero esto de que está claro que ninguna queremos ni acompañarlos. Lo que yo digo es que si nosotras tenemos una mirada que es una mirada que nace desde ser mujer y de ser feministas en construcción, ¿no? Porque somos feministas en construcción permanente, ¿no? Tenemos una mirada hacia cómo interviene en ese machismo de todos los días el patriarcado, la influencia que tiene y cómo los afecta. Que nosotras tenemos esa mirada. Eso no quiere decir ni que se la traslademos ni de nada. Que ellos la encuentren, la suya propia. Porque yo la tengo desde lo que estoy construyendo, pero ellos tendrán que construir la suya propia para poder entender esto que nosotros nos llevamos mucho tiempo ocurriendo, ¿no? Y que ahora vemos reacciones, porque antes de las feministas se cagaban de risa y te burlaban y te decían que eras una marimacho y bueno, después vino el feminazi y al principio era marimacho. Vale, bueno, para terminar, pues esto venía todo el tema por el 25N, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un poema que lo escribí en la Feria Americano, que es una feria que hacíamos, que bueno, un mercadillo, como se le dice acá, de ropa usada, en un barrio popular que se llama Cano, en Argentina. Y bueno, lo escribí en el 2015, de los albores del movimiento Ni Una Menos. Se llama Ahora, el poema. Ahora que lo de culto ya no es de culto. Ahora que el juglar callejero develó su machito. Ahora que la poesía está de moda. Ahora que la chica sexy de lentes negros es poeta. Ahora que lo íntimo es político. Ahora que no le creo a nadie. Ahora que no hay una definición para nada. Ahora que no sé quién soy y qué hago acá. Ahora que sé que me puedo ir cuando quiera. Ahora que las personas que veía no las veo más. Ahora que algunas amigas me parecen aburridas con sus charlas de pareja estable clase media. Ahora que sé lo que nunca voy a poder decir. Ahora que puedo decir muchas cosas más. Ahora que leí la teoría King Kong, a las mujeres poetas beat, Calibán y la bruja, a la sin sombrero, el manifiesto Scum. Ahora que nada está estático y crecí. Sufrí, sufrí y crecí. Ahora que estoy erguida y la gravedad no es tan evidente. Ahora que vi el atardecer en el Cano con una morocha y mucho vino orgánico. Ahora que pasaron varias cosas y quedamos en hacer algo, con las pibas, aunque nadie sepa qué. Esa urgencia está. Hay que hacer algo. Ahora hay que hacer algo. Ni lo harán. Dalo por hecho, nunca nos lo enseñaron. ¿Qué va? Dalo por hecho, a ser felices solas, a mirarnos al espejo con determinación, a dedicarnos tiempo, a cuidarnos y cuidar a las de al lado, a compartir el trabajo no asalariado. Nunca nos ayudaron a expresar emociones, pero sí a reprimirlas y ahogar los dolores, a ser complacientes, nunca disidentes, a no enseñarlos, pero sí a apretar los dientes. No nos hablaron de sororidad y crecimos tragando su competitividad, su sistema educativo lleno de basura, educación emocional, mejor mates puras, a empatizar con los perros y comernos a las vacas, a clasificar a humanos según su raza, a determinar quién vale para qué. Niña, si estás gorda, pues sáltate gimnasia. Si abusan de ti, tú te lo has buscado. ¿Quién te mandó ir a casa, de ese tarado? Callada durante años porque él te amenazó con contar a todo el mundo que eras una guarra. Nunca nos enseñaron a recibir cuidados, pero sí a someternos a los yugos del esclavo, a cuidarles, a mimarles y a escucharles, a recibir silencio si se acaso me ha acabado, a tragar sus miradas y sus palizas verbales, sus acosos callejeros y gestos intimidantes. Nos enseñaron a cambiarnos de acera, a rodear mil cuadras para llegar enteras. No nos enseñaron a disfrutar relaciones, pero sí a reprimir nuestras acciones. Hartas estamos de someternos a sus dogmas, la rebeldía asoma y su sistema explota. Cuidados bidireccionales, relaciones horizontales, desaprendiendo, construyendo en paralelo, descubriendo sentires que no encajan en sus moldes. No nos enseñaron lo que nos hace libres, lo aprendimos solas y ahora somos invencibles. No nos enseñaron lo que nos hace libres, lo aprendimos solas y ahora somos invencibles. Cuidados, bidireccionales, relaciones horizontales, desaprendiendo, construyendo en paralelo, descubriendo sentires que no encajan en sus moldes. No nos enseñaron lo que nos hace libres, lo aprendimos solas y ahora somos invencibles. Y ahora somos invencibles. Y ahora somos invencibles. Esto no es bonito, no me apetece meterte más intermedio del palo de buen rollito. Yo no dimito y a ti se te hace pesado. Me magnifico cuando entran atravesados, tranquilito. A las pruebas me remito, yo controlo demasiado, no abro el tico. Huelga. Huelga. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de choferes, de técnicos, de médicos, de palomas, de flores. De niños y de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga: el reloj, el plantel, el bus, la carretera, las fábricas, los colegios, los hospitales, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Gioconda Belli. Tengo poemas que no escrito en la sien. Todos me dicen, pero no se lo creen. Tu abay viene de lo más hondo de mi sostén. Bueno, y este poema viene un poco a cuento de entrelazarlo un poco con lo que vamos a seguir hablando, que es del conflicto en Cádiz. Y empezamos escuchando a una de las mujeres que estaban ahí en esas movilizaciones, escuchando sus palabras, porque es lo que más nos quedó en nuestros corazones. En un rinconcito y no se le ha hecho ningún caso. No, no, no, no. Que si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿eh? Con uñas y dientes. Y no voy a permitir que estos sicarios, porque perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque los tengo que llamar por su nombre, ¿eh? Se metan en las zonas de residenciales donde tenemos nuestros hijos. Porque yo, si fuera obrera como ellos, ellos han criado en el cielo obrero, si fuera obrera, colgaría el uniforme, o si no, me uniría a ellos, como hicieron en Portugal, la revolución de los claveles, en Portugal, que se unieron a la clase trabajadora y Bueno, pues aquí desde la Radio Malva, echando esta mirada para Cádiz y toda la lucha que han tenido hasta hoy, ¿no? Ayer recientemente firmaron. Pero bueno, Ale, ¿querías comentar? Bueno, nada, que es una lucha que seguimos porque algunas tenemos mucho hambre de luchas y porque venimos de ahí, porque nuestros padres eran obreros. Y somos de clase obrera, precarias y obreras. Lo que pasa es que ahora es como que las clases obreras, hay ahí algunas son más obreras que otras. a veces nos confundimos, ¿no? Pero que ahí con estábamos. La clase mierda, ¿no? Con claro, la clase mierda, que es un invento. Yo tenía un compañero en Argentina que decía que es un invento la clase, es clase alta, clase baja. ¿Qué es clase media? Dice, ¿qué significa exactamente? Bueno, es un poco esto, el estado de bienestar, ¿no? Eso es clase media. Pero esto es así, a mí una de las cosas, porque no voy a seguir todos los análisis que se hicieron por televisión, sí. Me pareció horrendo el trato que se le da desde, pero bueno, no es nada nuevo, ¿no? Desde los medios de comunicación oficiales, pero, o sea, no esperamos otra cosa, ¿no? La sensación que me queda, no sé si es de Victoria exactamente, me parece que fue una movida muy fuerte, porque ahí había apoyo de estudiantes, había apoyo de sus pueblos, de sus barrios, ¿no? Entonces me pareció una movida, en otras provincias también empezó desde diferentes fábricas, se les empezó a enviar el apoyo, se hicieron acciones, paros simbólicos, no sé exactamente bien todo esto porque no me lo preparé, así de una manera guionada, lo estoy diciendo desde el sentimiento que me ha provocado esa lucha como trabajadora, como que en algún momento he luchado también, he estado en la calle, he tomado sanatorios porque era enfermera, entonces sí sé qué es lo que uno siente en ese momento, ¿no? Pero me parece que yo no creo que los compañeros se hayan quedado tan contentos con este trato. A mí no me huele bien, después he estado leyendo algo que denunciaban los compañeros de CGT y sí, claro, hay cosas que no sé, en este trato no entraron porque no era solamente una subida salarial lo que estaban pidiendo. O sea, lo que estaban pidiendo era esto que tienen que hacer, la reforma laboral. Que no se puede quitar ahora, dicen que no, que se puede reformar la reforma laboral, pero no se puede, ¿cómo se dice cuando una reforma queda anulada? Hay un término legal para decirlo, bueno, no soy abogada. Preguntas a nosotras y nos quedamos aquí con cara de pez. Nada, bueno, esto como que la reforma laboral se puede reformar, pero no se puede anular. Que tiene, la palabra anular tiene un término que es más jurídico. Porque con esa reforma es donde se les han quitado... Derogar. Ha venido hacia la cabeza. Derogar. Parece que la reforma laboral no se puede derogar por esas trampitas que hacen cuando hacen las leyes, que parece que te dan unas libertades y que al final, cuando vas a la letra pequeña como la de los bancos, no es tan así, ¿no? Entonces, ahí, en esa reforma, le han quitado derechos como por toxicidad, un plus que tenían por toxicidad, y la antigüedad. Nada menos que la antigüedad, que son reivindicaciones obreras, pero que han costado sangre. Yo recuerdo que mi vieja me decía, a mí me daban horas extras en el trabajo, y me decía, ¿pero qué horas extras? Murió gente por las 8 horas por un sueldo digno, ¿cómo horas extras? Decía mi vieja. Entonces, y yo me acuerdo que ya yo como trabajadora y ya una mujer, recuerdo que a mí los plus, cuando entraba a trabajar en un lugar y me hablaban de plus, no me gustaban, porque ya sabía que los plus en la primera de cambio vuelan y te quedas con un salarito de mierda, con un salario que no te alcanza ni para pagar la luz y apenas para comer, ¿no? ¿Qué es lo que se está viviendo ahora? O sea, la alimentación está cambiando, o sea, que esta es una lucha que yo espero que no termine como otras grandes luchas que hubo obreras acá en estos territorios y que al final quedan como un recuerdo. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de los mineros? ¿Te acordás de aquello? Y cómo el sistema ha encontrado no solo la represión, sino los medios y toda una red de herramientas que hace que estas luchas se... Pero bueno, ahí está nuestra conciencia y está... ¿Cómo lo hacemos? Me parece que desde el feminismo se puede hablar de todos estos temas tranquilamente. Yo me quedo con esta consigna tuya de tenemos hambre de calle, tenemos hambre de lucha. Pero de calle luchándola la calle, no haciendo peregrinaciones, sino luchándola a la calle. Sí, ¿no? Y hay motivos y sobran los motivos, ¿no? No vamos a enumerarlos ahora, pero que sobran los motivos, totalmente, ¿no? Para pillar las calles. Y en Cádiz, como muchas otras huelgas generales y tal, me quedo siempre, también por esta tendencia mía feminista, a quedarme con el papel de las mujeres, ¿no? Y me quedo con la mujer, o sea, en la imagen esta, ¿no? De las tanquetas policiales, porque no sé si habéis fijado que han salido tanquetas de la Policía Nacional. A ver, esto me parece un boicot. Hay una mosca que cada vez que hablamos va a la que habla. Es que está a la que está hablando, está espantándose la mosca. Patriarcado. Claro, cuando habla Alejandra, va a Alejandra. Cuando hablo yo, viene a mí. Es ahí un poco la que tiene... La mosca. Te vas a quedar en nuestra oreja, mosca. Ahora vamos a matar. Que no. Pero bueno, que eso. Me quedo con esta imagen de las mujeres saliendo delante de las tanquetas de que hay niños, pero ¿dónde vais, animales? Pero fuera de aquí, del barrio, que aquí hay niños, ¿dónde vais con tanques? Picha, claro, y esa imagen de las mujeres ahí, y esa imagen de las mujeres ahí se queda, no sé. A mí se me ha quedado ahí como muy grabada de, joder, pues no va, si fueran jóvenes los que estuvieran increpándoles, hubiesen ido a saco, a por ellos, a tirarles gases lacrimógenos y a sacarlo por todas las noticias. Porque tú las pasas así un poco por alto, pero aquí el poder que han tenido los medios de comunicación en cómo presentaban a las trabajadoras que defienden sus derechos como delincuentes, ha sido brutal. Y penoso. Ha sido penoso todo el tratamiento informativo y no sé, es increíble cómo defender tus derechos hoy en día te convierte en un terrorista. Porque, o sea, bueno, por eso la importancia de los medios libres, ¿no? Vamos a pasar el sketch y que mañana tenemos maratón, pero la importancia de los medios libres es esto, que no somos los que estamos transmitiendo el mensaje oficial para mantener este sistema. No. Decimos la verdad, lo que vivimos, lo que nos toca, lo que nos pasa, lo que vemos, que no somos ignorantes. Vemos lo que nos pasa. Pasa el aparato represivo, es impresionante. Pero ahí como hormiguitas seguiremos para adelante, ¿eh? Es que no nos van a parar. Escuchado así. Qué por suerte. Arriba. Yo qué no suerte. Veo tele tampoco, no veo tele. Así que esa parte no. Y sí, obviamente me he enterado porque sí tengo redes sociales. Así que como que de eso no puedo decir mucho. Lo único que voy a decir... que es un poco un rescate de lo que he estudiado y que tiene que ver con esto también, con el tema de los derechos humanos. Es que una frase de una filósofa valenciana que se llama Adela Cortina, que decía que los seres humanos y humanes no estamos a la altura de nuestras declaraciones. ¡Oh! Sí, esa reflexión. Eso sí, me ha quedado a mí... clavado a fuego. O sea, un poco ya lo sabía, ¿no? Pero, pero así dicho tan bien y bueno, en un contexto, ¿no? Me ha quedado y he estado como pensando en ese tema y en cómo hacer para sí estar a la altura o para obligar a los que no están a la altura, pero que sí se llenan la boca y hacen leyes y escriben cosas y publican cosas y bla, bla, bla, y su currículum, de todas esas cosas que dicen y que no hacen, bueno, obligarlos de alguna manera, como sea, no sé cómo. No sé, la P me mira a mí, pero me quedé... Repetí la frase, por favor, Agustina. Bueno, lo dice como en masculino, pero vos imagínate que lo digo en inclusivo. Que los seres humanos no estamos a la altura de nuestras declaraciones. Ella se refería un poco hablando de los derechos humanos, que los derechos humanos están muy bien y fueron como un hito histórico porque dieron un montón de derechos y un montón de cosas a las personas por el solo hecho de ser personas. Entonces como que fueron como, es algo como muy trascendental en la humanidad, pero que se violan constantemente todos los días y en todos los lugares del mundo. Yo es que el otro día leía una muy relacionada, que es A tu teoría le falta calle. Ah, esa está muy buena también. Que, claro, que me viene un poco esta lógica, ¿no? De que tenemos muchas teorías y a la hora de bajarlas a la práctica real, joder, caminamos todo el día viendo a gente en situaciones súper precarias. Y no te paras ni siquiera a mirar a los ojos, no sé, es que o compramos en Amazon o tal, en todas nuestras comodidades y estamos aquí lanzando discursos, bueno, que yo no compro en Amazon, que quede claro y que yo creo que aquí en esta mesa intentamos tener una conciencia dentro de nuestras posibilidades económicas, ¿no? Que creo que también las posibilidades hacen mucho, porque al final se condena también por otro lado. No, es que hay gente que tiene posibilidades y hay gente que tiene posibilidades. Claro que hay gente que va al Mercadona porque le sale mucho más rentable, o a comercios donde le sale mucho más rentable el poco dinero que tiene, que tampoco es condenable esas situaciones, pero creo que es un deber que la gente que puede, porque se lo gasta en, no sé, creo que dentro de las posibilidades hay que intentar invertir en estas cosas que nos salen más caras, aunque Amazon las ponga más baratas o cosas así. Quiero decir que en nuestra práctica tenemos mucho discurso y poca práctica, Y... Ya, pero es que la conciencia, no sé, a lo mejor se contagia, a lo mejor puede ser que se contagie. Lo que no puedes es trasplantarla, a la conciencia no la puedes trasplantar. Y tampoco me interesa a mí ese lugar, no me interesa. Yo digo, si no logramos en nuestros propios espacios que los discursos no sean coherentes con las acciones y las actitudes de las personas, viste, no podemos ponernos a juzgar quién compra en Mercadona o quién compra cuando hay gente que está preocupada por poder comprar. Exacto, exacto. Pero vos decías que me habría otro debate, porque ¿cómo bajamos la teoría a la práctica? Porque tenemos muchas teorías y bueno, y esto... Es que no es una buena dirección. Palpitamos mucho para afuera y poco para adentro también. Miramos mucho para afuera y poco para adentro, ¿sabes? Siempre estamos hablando. Penélope, no es una buena dirección de la teoría a la práctica. La teoría tiene que nacer de la práctica. O sea, no existe pasar de la teoría a la práctica. La teoría necesariamente tiene que nacer de la práctica, porque... Ya lo decía la Federici, ¿no? Hacer para pensar. Y cada vez la realidad nos lo está mostrando más, pero aún así insistimos en seguir manteniendo estas formas de dar discursos y no. Lo estamos debatiendo, Penélope, tampoco nos hostiguemos. Lo estamos debatiendo y tratando de mejorarlo y de incorporarlo, ¿no? Al menos yo creo que... Y no solamente lo hacemos entre nosotras, en todos los espacios donde participamos. Yo planteo las mismas... todo lo que nosotros avanzamos lo planteo, no para dar lecciones, sino para compartir lo que ya tenemos currado. Y al que le interese, lo coge y empezar a currárselo. Se lo planteará, le dará vueltas en la cabeza. Pensé que es un trabajito así de hormiga. Sí, no, y la verdad es que lo tenemos todo en contra. Sí. Lo tenemos todo en contra. Tenemos un sistema individualizado que nos hace competir, que tal, no sé qué, y estamos todo el rato en otras lógicas. Que a veces también digo, joder, hay que ver de dónde partimos, ¿no? Que hay procesos y procesos y no todas partimos del mismo lugar ni del mismo escenario. Y nos necesitamos entendernos, Penélope. O sea, no son el enemigo, la compañera que a lo mejor tiene más discurso que práctica. ¿Hacia dónde disparas siempre? ¿Hacia dónde disparas siempre? Claro. Entonces es que tenemos que encontrarle el meollo a esto. Pero porque por todo lo que hablamos antes, por las violencias, por la explotación, no porque es un tema de entre feministas que nos juntamos, viste, antes iban a tomar el té las mujeres, ahora se hacen asamblea feminista, no. Por todo lo que hablamos antes, por la precariedad, por la injusticia, por las violencias, por todo esto es que tenemos que encontrarnos. Vamos a hacer un raconto de la música para que, si les gustó, después puedan buscarla. Digo los fondos también, no solo la música. Bueno, voy a decir lo que veo acá. Nina Hagen, Weird Leven y Men. No, no Mientras, A Flor de Piel. Triste Loca o Ma. Chocolate Remix y Una Menos. Kill Bill, About Her. Sororidad, De Espaldas al Patriarcado. Lilith, Invencibles, y Gata Katana, No es Bonito. Ah, bueno, y para terminar vamos a poner Ira, de Mantenerlo Patriarcal. Bueno, compañeros, vamos a terminar el programa, como siempre, con alguna reflexión y sobre todo recordando que mañana tienen que estar todas conectadas a Radio Malva, que de 10 a 10 vamos a estar acompañándolas con muchas cosas muy interesantes, con distintos estilos, formas, personas, no sé. Va a estar muy, muy guapo el maratón de mañana Radio Malva, de 10 a 10 de la... De 10 a 10. Bueno, yo nada, que ya he reflexionado bastante durante todo el programa, que me sentí muy a gusto, que no venía tan a gusto como me voy, y eso es por el encuentro de mujeres. Entonces mi única reflexión es, mujeres, encontrémonos desnudas, cada una que lo interprete como quiera. Yo adhiero a lo que dice Ale, obviamente, porque yo tampoco, yo hoy no iba a venir, de hecho, pero bueno, sentí la necesidad, el llamado de la aquelarre y vine y también me voy mucho mejor de lo que vine. Así que sí, estoy de acuerdo con eso, que hay que encontrarse, hablar y nada, seguir luchando porque la lucha es cotidiana, no solamente es un 25N. Nada, yo para terminar diciendo pues eso, que lo mismo, que encantada de estar en esta aquelarre, que yo venía ya con las ganas de encontrarme, yo venía directa a encontrarme y con muchas ganas, pues porque la vida a veces nos pasa por encima y estos espacios son vitales. Comando Hum, servicio a domicilio. Venimos a cobrarle los daños y perjuicios. Echen los cerrojos, se escondan a los niños. Viene la feminista repartiendo vicio. El niñato que va de bien queda y se las da de bueno delante la abuela. Se cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarle fuera mi problema. A nosotras no nos la pegas con ese rollito de víctima fiera. A estas alturas no pasamos por el aro. Si quieres debatir, deja de hablar y sal ahí fuera. Hemos crecido adaptadas a la norma, perdonándonos la vida por nacer en el pecado. Con el peso de la cruz de las que ya no se conforman, no tenemos arreglo, diagnosticaron. Por querer quitarte la venda de los ojos, maldecirán tus párpados por alterar el orden. Esconderán tu cuerpo custodiado por cerrojos, de esos cerrojos que solo el odio rompe. Hemos venido a darle medicina a las malditas, y fuego y gasolina para aquel que se entrometa. Metralleta, patón que te someta. Jugar con las mujeres es jugar con dinamita. Las leyes del barrio, las normas del mercado. Donde ves imperfección, yo me veo perfecta. Ahórrate el piropo, aunque lo merezca. Se comenta por ahí que unas locas andan sueltas, maleducadas que se han vuelto muy violentas. Esas niñas que jugaban en el parque, no me aguanten la mirada, no vayas a enamorarte. Que nos movemos con estilo y con clase. Partimos la pana, no nos hace falta traje. Con vallas, con el chándalo, medio culo al aire. Las capas de los barrios aprendimos de la calle. Observa estos andares que nos caracterizan. Llámalo de zen, aquí no hay inocencia. Te postureo, sé que te envidias. Satisfacción de ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea. Por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda. Vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gana ni Dios. Aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha. Su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra es. Ya te gustaría probar con estas fulanas. Papi, dilo, macho, macho dame el filo. Papi, dilo, macho, macho dame el filo. Papi, dilo, macho, dame el filo.